ese día, el domingo, con 35 grados, pero a las 9 de la noche, capaz que seguramente baja un poco la temperatura, se va a realizar la Correcaminata por una Infancia Feliz. La está organizando, entre otras personas, Federico Gonzalo, representante de Expreso Gonzalo. Es un evento deportivo, recreativo y solidario para toda la familia. Eso es lo que indican en un pequeño comunicado. También van a recolectar juguetes, pero le vamos a preguntar más datos a Federico, que está en línea. Federico, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Federico. Bueno, contanos qué va a pasar este domingo. Bueno, el domingo realizamos en conjunto con la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Santa Rosa la Correcaminata Solidaria. El fin de la Correcaminata Solidaria es que con la inscripción entreguen un juguete nuevo o en buen estado para que el Día de Reyes nosotros con la empresa lo repartamos en toda la ciudad. En la Correcaminata está el link de la municipalidad, guión Correcaminata, creo que ese es el link para inscribirse. Los primeros 1000 inscriptos van a tener una remera en alusión a la carrera. Bien. Ya había más de 800 inscriptos. Bien, ¿y esto cuánto cuesta la inscripción? No, la inscripción es sin costo, la inscripción es un gratis. Juguete. Ah, es solamente en realidad, esto. En realidad vos te inscribís en la página y el día domingo de 3 de la tarde a 7 de la tarde podés ir a retirar la remera entregando un juguete. Bien. Si no estás entre los primeros 1000, que esperemos superar los 1000, te van a entregar, junto con la remera te entregan un número, que con ese número participás de los sorteos. Bien. Entonces, entregando un juguete, te haces acreedor al número y que va a haber 10 sorteos, va a haber 10 bicicletas en el sorteo y una cama elástica. Bien. Entre los participantes que entreguen el juguete. Bien, perfecto. O sea, un juguete condición sine qua non llevar un juguete. Exacto, esa es la inscripción. Entonces nosotros con esa cantidad de juguetes estamos hablando con un montón de gente, de comedores, de gente que ayuda a chicos. Vamos a ir a algunos asentamientos, vamos a ir al hospital. Bueno, tenemos un recorrido bastante extenso para el día lunes 6. Vamos a estar todo el día... Voy a estar yo con mi gente del transporte entregando los juguetes y lo entregamos directamente a los niños, digamos. O sea, coordinamos previamente con la gente que, digamos, si vamos a un comedor, llamamos a la gente del comedor, le decimos, mira, el día lunes 6 a las 10 de la mañana vamos, entonces queremos que estén todos los chicos ahí para entregarles los juguetes nosotros. También hemos recibido donaciones de alfajores, turrones, caramelo, pan dulce, entonces... Vamos a hacer la entrega directamente a los chicos el día 6, el Día de Reyes. Vamos bien. A estar por toda la ciudad entregando todo lo que recolectemos. Bien, esto de entregar directamente al niño es para que no haya intermediarios. Sí, en realidad nosotros esto lo hacemos a política. Si bien la municipalidad nos da una mano gigante con la logística y el director de deporte, Gustavo Rodríguez, que es quien la organiza junto conmigo, nosotros queremos excluir a la parte política de esto. O sea, si bien son una parte importante, porque la logística la organiza la municipalidad, nosotros lo queremos entregar en mano porque, bueno, nada, para que no haya ningún intermediario. Entonces, juntamos a los chicos en el horario que vamos y nosotros se los entregamos. O sea, bien. Primero lo que hacemos es el día lunes, de post-carrera, vemos qué cantidad de juguetes recibimos, los contamos, los clasificamos, varón, nena... para más chico, para más grande, y nosotros tenemos un listado ya de varias asociaciones, fundaciones, comedores, gente que ayuda a tipo merendero sin ayuda de gobierno, bueno, un montón de gente que se ha sumado. Sí. Y le preguntamos cuántos chicos son. Bien. Y en base a eso, nosotros tenemos para, por ejemplo, tenemos 2000 chicos anotados y sí. Si tenemos 1500 juguetes, bueno, vamos a priorizar, o sea, es importante que le llegue a todos los juguetes, pero bueno, primero tenemos que tener la cantidad de juguetes para después ver a partir del día lunes previo, después de la carrera, digamos, vamos a saber cuántos tenemos y ahí empezamos a llamar a toda la gente en la semana y coordinamos para el día lunes. Bien. La entrega de los juguetes. Bien, perfecto, perfecto. Eso está entendido. Igualmente, digo, te va a pasar o les va a pasar que muchas veces a los lugares donde van los pibes y las pibas va un niño, pero tiene hermanitos. No, bueno, ya no. Bueno, eso nos pasó también. Bueno, por eso lo tenemos contemplado. Bien. Yo no estoy mucho en esto. En realidad, Expreso Gonzalo es un transporte, ya tiene 40 años en la ciudad. Pero este año decidí, como dueño de la empresa, hacer una como una ventana, un icono aparte de Expreso Gonzalo Solidario, para hacer eventos en el año. O sea, no uno de los eventos más importantes es la Correcaminata. Claro. Pero en el transcurso del año queremos armar dos o tres eventos, además de la Correcaminata, que ya queda instalada para diciembre, para el último domingo del año, ya queda instalada. Queremos armar un par de eventos solidarios. Entonces, entre eso, cuando llamamos a la gente nos llamó, bueno, yo ayudo a, no sé, a 20 chicos y 20 chicas, y nos comentaron, bueno, una escuelita deportiva nos dice, mira, yo ayudo, les doy de comer a 40 chicos, ahora el día que vengas va a haber 100. Entonces, dice, claro, vos vas a ver que están los 40 míos, pero vino el primo, el amigo, el sobrino, claro, que porque se enteró que van a venir a recibir juguetes. Porque, bueno, eso claro, está contemplado. Totalmente. Porque, o sea, yo no soy del rubro, digamos, no lo he hecho nunca, pero como me estoy empapando en todo esto, me enteré. Entonces, lo que te decías, la idea es juntar 2.000 juguetes, pero yo sé que en el listado de 2.000 chicos que me pasan, no llego, tengo que eliminar lugares para ir porque yo sé no que te alcanza. 2.000 me aparecen 3.000. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces estamos viendo de qué manera tratar de ver, estoy juntando donaciones también por fuera de la carrera. Claro, bien. Para ver si me ayudan a juntar más juguetes para poder, además de lo de la carrera, que van a ser mínimo 1.000 juguetes, puedo juntar otros 1.000 o 1.500 aparte, que ya tengo 600 donados aparte de gente particular. Entonces eso me ayuda a poder entregarle a la mayoría de los chicos. La idea es que el Día de Reyes tengan los juguetes, esa es la idea. Bien, y te pregunto, Federico, antes de salir de esto, para preguntarte algún dato de la Correcaminata, ¿en qué momento vos como empresario le encontraste esa beta solidaria? Digo, porque hay que ponerse, y es laborioso todo lo que se hace desde la solidaridad. Y también es un posicionamiento político. Vos recién decías sacarlo de lo político, capaz que te referías a lo partidario, pero es un posicionamiento político que un empresario tenga un costado solidario. Sí, sí, sí. En realidad siempre hemos ayudado en silencio a algún comedor, o bueno, soy de la idea, antes ayudamos a un par de personas también. Bueno, después con el lío del trabajo y la vorágine diaria se te pasan. Error de uno no tomarse un tiempo. Yo lo hablo mucho con Mauricio Ciudadán, que es el vivero, que él ayuda a mucha gente. Me dice, venite un día, acompañame, vamos a hacer el pan para los chicos en la calle, vamos a hacer esto, lo otro. Bueno, uno siempre anda apurado, no lo hace. Y bueno, Gustavo me da la idea, dice, Fede, hagamos la Correcaminata solidaria, va a estar bueno, qué sé yo. Y se nos prendió la lámpara y arrancó como algo tranqui. Lo íbamos a hacer entre varios, después no pudieron, bueno, la terminé haciendo solo con una inversión bastante importante. Y en esa inversión digo, che, ¿por qué no ayudamos? Aprovechemos, armemos esto, armemos lo otro. Empecé a hacer videos en las redes sociales y hubo gente que me llamaba, me dice, Fede, tomá, te doy plata y anda a comprar vos los juguetes. Tengo, no sé, ya te digo, hay gente que va a la juguetería y me llama, Fede, te dejé una bolsa de juguetes, vení, pasá y buscala. Pero claro, está bien, eso pasa habitualmente. Lo que pasa es que la gente está muy descreída. Yo con la política tengo buena relación con todos los partidos. La gente está muy descreída. Entonces me dice, Fede, ¿quién va a entregar los juguetes? ¿Cómo lo van a entregar? Me han regalado, ya te digo, comida. Pero me dice, entregalos vos. Le digo, sí, sí, quedá tranquilo. La gente no quiere, qué sé yo, que se lo deje en un comedor, en un merendero, en una fundación, porque no saben a dónde van los juguetes. Entonces, como está medio descreída y me gustó la idea, le digo, bueno, yo me hago cargo. Y empezamos con esta movida y la verdad que se ha hecho muy grande. Al día de hoy ya me llamaron todos. Fede, ¿en qué te ayudo? Le digo, compre juguete, le digo, compre juguete. Es más, después de la carrera tenemos esa semana, la semana que viene, que tenemos toda la semana, que podemos seguir juntando juguete. Bien. Y bueno, y la idea, yo tengo un par de disfraces, porque a mí me gusta disfrazarme y eso, qué sé yo, la idea es ir tengo disfraces inflables. Ajá. Entonces la idea es ir con disfraces, tengo un disfraz de koala, de un chancho que se hace inflable, que está buenísimo. Entonces no es ir de solo entregar juguetes, sino quedarnos unos minutos. Hacer un acting, por lo menos. Claro. En realidad, más allá de entregar eso, nada, hacer jugar un ratito a los chicos. Pasa que no tengo mucho tiempo porque son muchos la cantidad de lugares donde tenemos que ir. Entonces, bien, bueno, va a ser un ratito en cada lado. Posiblemente entremos, tengo muchas ganas de ir a la pediatría del hospital, que no la conozco. Pero bueno, ya hablé con el director de pediatría, me dijo que sí, que no hay problema. La semana que viene tengo que tener una reunión con él para ver el horario que puedo ir y la cantidad de chicos que hay internado. Entonces ahí vamos con los trajes inflables y vamos y entregamos juguetes. Y yo creo que eso está buenísimo. Está buenísimo y está buenísimo tener en la empresa una parte solidaria. Bien. Así que nada, nos gustó la idea. Y bueno, vamos avanzando en esto y veremos el año que viene, además de la carrera solidaria, qué se suma, qué propuestas tenemos, como para sumarle a un par de eventos. Yo creo que ayer lo hablaba con un amigo, la parte de los niños es una parte fundamental para lo que es la parte solidaria, uh-huh, para que la gente se sume, me refiero, ¿no? Bien, bien. Está buenísimo que un empresario local haga este laburo, porque es un trabajo, pero también un poco para devolver todo lo que la sociedad también aporta a las diferentes, exacto, empresas que hay. Me parece que viene por ese lado, no sí, sé, es lo que me parece a mí, pero también es una forma de devolver algo a la sociedad que también ayudó a que tu empresa sea lo que hoy es. Sí, tal cual. Bueno, ya te digo, lo hablamos mucho con... yo lo he seguido con Mauricio Dadán, el del vivero, y me sí, dice Fede, uno tiene que ser un agradecido porque nosotros tenemos lo que tenemos gracias a la gente, y yo creo que toda la gente o parte de la gente se tendría que tomar, aunque sea un rato a la semana, para hacer esto. Y cuando lo haces, es una satisfacción enorme. Yo ya lo he hecho en un par de veces. Esto es más masivo, esto es mucha cantidad, esto nunca lo hicimos, pero bueno, creemos que va a salir muy bien. Lo fundamental es tratar de hoy es conseguir la mayor cantidad de juguetes posible. Bien. La gente se inscriba y que la gente done los juguetes, que los juguetes se los vamos a entregar a todos los chicos para que tengan un día bárbaro el Día de Reyes. Esa es la prioridad que tiene la Correcaminata. Bueno, buenísimo. Entonces, para poner en claro, Correcaminata este domingo a las 21, ¿dónde, en qué lugar va a ser? ¿Dónde se pueden anotar? Y bueno, está clarísimo que hay que llevar un juguete para anotarse. ¿En qué lugar se va a correr? O caminar. La Correcaminata vamos por parte. Hay un link que es Municipalidad Santa Rosa, creo que es / Correcaminata. Sí, bueno, ahí va sí, a salir. Ahí te inscribís. Y ya te van a dar un QR, creo que hay que imprimirlo o no, con el celular. Y con eso vas el día domingo de 3 de la tarde a 7 de la tarde, mostrando eso, te dan la camiseta, la remera de la carrera y un número. Bien, ¿pero dónde? Que ese es el número lugar de los sorteos. Bien. En la Municipalidad de Santa Rosa. Bien, en la entrada. Bien, exacto. Perfecto. Va a estar abierto, vamos a estar armando todo ahí. Bien. La carrera se larga a las 21 horas. Primero van a largar los corredores, unos minutos antes que los que caminan. Bien. A las 21 horas, desde la municipalidad hacia la Casa de Gobierno, por la Avenida San Martín. Sí. Ahí giran a la izquierda por Avenida Luro hasta donde está Realidad Nacional. Bien. Donde está el banco, allá, perfecto, arriba antes de sí, la Toyota. Hasta Asunción del Paraguay. Exacto, y ahí pegan la vuelta. Bien. Que esos son más o menos unos... 5 kilómetros, 5.600 metros. Bien, perfecto, perfecto. Y después cuando llegan, se va a entregar, se va a hacer la premiación de los que corren, va a haber un voucher para los primeros 5 de cada de varones y mujeres. Bien. Va a haber premio en efectivo que entrega Rústico y Kirilan Deportes. Y después de la entrega de premio van a estar los 11 sorteos, de las bicicletas más la cama elástica. Bien. Y después va a haber un show musical. Perfecto. Bueno, una linda... Sí. Para que se queden después de la carrera, si da una linda noche, así que ojalá se puedan quedar todos porque va a estar buenísimo la fiesta. Bueno, buenísimo. Así que toda una actividad que lleva mucho tiempo organizar y que desde las 3 de la tarde hasta las 7 se va a poder, exacto, entregar el juguete, exacto, y a las sí, 9 hay que estar ahí un ratito antes, sí, para entrar en calor antes, y demás. Sí, porque va a haber 20 minutos antes va a haber gente de deporte ahí, vamos a hacer para que la gente entre en calor, hay una pelota gigante para que la gente juegue con la pelota, va a estar muy bueno, va a estar muy divertido. Bueno, buenísimo, todos y todas. Ojalá se sume mucha gente. Sí, más vale, yo creo que sí, porque aparte está buenísimo que se haga al aire libre, que sea con un juguete, sobre todo si es para los pibes y las pibas que no pueden comprarse un juguete. Hoy los juguetes están recontra caros para cualquier familia, así que les va a venir recontra, recontra bien. Sí, Federico, sí. Gracias por tu tiempo. Si quedó algo por decir o por informar, te estamos escuchando. No, en realidad recordar y que se inscriban, no solo por la remera, porque ya te digo, hay ya casi 800 inscriptos. Ojalá pasemos los 1.000, 1.500 personas, porque son 1.000, 1.500 juguetes, más lo que yo ya tengo acá. Mi idea, cuando empezamos con esto, que se empezó a hacer tan grande, es juntar 2.000 juguetes, que hoy un listado más o menos de la gente que tenemos para entregar, que sabemos que se agregan más, como lo decías vos, porque ya nos lo han dicho. La idea es juntar mínimo 2.000 juguetes, cosas que podamos entregar en toda la ciudad, y que toda la gente pueda estar contenta en Reyes, que es más, fundamentalmente la idea de la carrera es esa. Bien, buenísimo, buenísimo. Lo van a agradecer los pibes y las pibas que van a recibir un juguete. Federico Gonzalo, representante de Expreso Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, el domingo seguramente nos estaremos viendo por ahí. Perfecto, muchas gracias y ojalá haya mucha gente, es la idea. Bueno, un abrazo. Bárbaro, gracias. Federico González, organizador junto con la Municipalidad de la Corre Caminata, este domingo a las 9 de la noche frente a la Municipalidad. Un juguete es la única condición para inscribirse. Entre las 3 y las 7 de la tarde llevas un juguete a la Municipalidad, a las 9 corres la carrera, te podés ganar algunos premios y si sos corredor o corredora y llegás entre los 5 primeros vas a recibir unos vouchers de algunos comercios de la ciudad de Santa Rosa. Las 11:39, nos queda un ratito más aquí en Radiocracia, en Radio Kermés, en el 106.1.